ghost within, and all your wooden eyes cannot see the good hand upon me. I took my shelter neath a familiar tree. I'm living where I come from. I am a father's son. See the good hand, see what the good hand done. Leave it lie, let it go to ruin, to be blown thin by the wind. A heavy drone, a heavy sway. Girl, I love to see you talk that way. Among them, and they breathe forth fire. I run fast, and then I do not tire. For the good hands upon me, I see you've chosen to lose your way and greed with a clank for nothing. Keep your word captive in thought. You will give all you've got to the good hand upon me. Leave it lie, let it go to ruin, to be blown thin by the wind. A heavy drone, a heavy sway. Girl, I love to see you walk my way. Bienvenidos un sábado más al Desenterrador. El programa de hoy es un programa lógicamente pregrabado porque hoy 5 de febrero estaremos celebrando el 35 aniversario de la radio, el Gasteche Charrasca. Tendremos a Yasin Gel, a Rano Percha, a Lionheart y Gel Chales. Y entonces, claro, yo hay que estar ahí, hay que pringar. Muy a gusto, por cierto, ningún problema al respecto. Pero esto que estáis oyendo pues fue grabado concretamente el miércoles, que es cuando os estoy hablando. El jueves. Vuelvo de haber estado en Villasana de Mena y de ver el nacimiento del río Cadagua, que es precioso, por cierto, e inspirado por el correr del río libre y sin ataduras. La sesión de hoy va a ser de un pendrive que me he traído, porque es que no esperaba que fuera hoy a poder grabar nada en la radio. Tiene muchas canciones y voy a dejar que elija, que el random elija las canciones que van a sonar, porque son todas de un pendrive con mucha música, pero que aquí el servidor controla y de la que puedo hablar. Y ahora vamos a escuchar al señor, después de haber escuchado primero a David Eugene Edwards, líder de 16 Horsepower y posteriormente Woven Hand, en, si no su primer disco, uno de sus primeros discos como Woven Hand. Y bueno, pues es ese rock canalla, pero a la vez como con tintes religiosos y espirituales, muy muy melancólico, pero a la vez con esperanza, con la fuerza del creyente azotando cada letra y cada riff, está de puta madre, la verdad. Se ha vuelto a rockerizar con el tiempo y ahora es muy eléctrico, pero aquí me parece que conservaba todavía la herencia de Sixteen Horsepower y suena muy bien. El disco es Woven Hand y la canción que ha sonado se llama The Good Hand. Y ahora nos vamos a... seguimos en Estados Unidos, pero nos vamos a California y nos vamos al desert. Nos vamos a uno de los principales coautores de la escena del desierto de Palm Springs, miembro de Cayuse, miembro de Fu Manchu, miembro de mil proyectos posteriores, la mayoría mucho peores que Cayuse y que Fu Manchu, pero que en solitario desarrolló una carrera muy interesante. Hablamos de Brant Bjork, que fue el primer batería de Cayuse y que en solitario tiene unos discos muy estimables, sobre todo este primero llamado Yalamanta, que suena maravilloso, muy relajado, muy, pero con groove. Todo tocado por él, por cierto. Como digo, el disco se llama Yalamanta y la canción que vais a escuchar se llama Automatic Fantastic. Desenterrador y el Random. Thank you. shakes me down, and that's why I'm broke. The rich man's got all the green, but it ain't the kind you smoke. So we turn up the rock and we roll it slow. York, qué bien suena, qué laid back, que dirían los ingleses, esa sensación como relajada, rock, pero nunca agresivo, siempre ahí manteniendo un groove. La verdad es que me encanta este disco, este Yalamanta, de este gran músico, productor, batería, multiinstrumentista y, bueno, persona menos pretenciosa que él, creo que no he encontrado nadie en mi vida. Y bueno, ¿ahora qué vamos? Pues vamos un poco a... hacia la electrónica, pero electrónica orgánica, electrónica hecha en estudio con máquinas, pero luego trasladada al directo con banda. Y es la de la banda inglesa, para la redundancia, Lamb, que se casca aquí una versión de Gorecki, su clásico de su disco debut, llamado Lamb también, con la mítica Amsterdam Sinfonieta, que es como eso, me imagino una orquesta sinfónica, pero reducida. Y suenan así de bien. Here is true peace. Hear my heart. Así de maravilloso suena en Lamb en directo con Sinfonía, sin ella, la voz de Lou Rhodes. y las mezclas de, no me acuerdo el apellido, pero Andy es el nombre, es que la verdad es que se han mantenido, pues es un poco, volvemos un poco a la movida de los grupos que ya no tienen nada que mostrar o que se aburren en casa y quieren volver a hacer música, porque estos se separan un par de veces. Pero vamos, vamos a lo que vamos. Pues ahora nos vamos a las recopilaciones Ambient, que saca desde el 2012, una vez al año, el sello Compact alemán. Y bueno, pues es ambient moderno, algunos con un poco más de beat, otros con menos beat, algunos con más música orgánica, guitarras, bajos y otras con menos, pero la verdad es que en general suenan de miedo. Y del sacado en el 2018, un artista llamado Yui Onodera, la canción se llama Nine Chains to the Moon. sé si sonaba. Tengo que volver a mirar el nombre. Yui Onodera. La recopilación de Pop Ambient de Compact, del récord del sello alemán Compact. Y bueno, ¿hacia dónde me lleva el random? En. Joder, perfecto. Increíble. Me lleva a Sheffield, esa banda inglesa que empezó siendo shoegazing, ya sabéis, ese pop con guitarras distorsionadas, atmosféricas, pero que pronto empezó a mamar del IDM, de la música electrónica experimental, Autechre, Boards of Canada, y bueno, creó un híbrido muy interesante, muy monótono a veces, pero con un poder evocador brutal. Y en su momento más experimental, pues un remix, el disco se llama I Latina -01, y la canción se llama Filtered Up. Ahí se les ve pues un poco la influencia del rollo de Basic Channel. Y es un remix llamado Low Pass Remix. Así que flotemos. Thank you. Menuda flotada este Filter Dub de Seafield, la verdad. Madre mía, que nos da, qué alegría nos da la música. Y me está encantando lo que está seleccionando el Random, la verdad. Terranova desde Alemania, un grupo que llegó un poco tarde al rollo del trip hop down tempo, pero que sacó un disco llamado Close the Door, flipante, con colaboraciones como Tricky, como el señor que está cantando que se llama Rasco y unas cuantas más. Es un disco de esos muy bien hecho. Y este hip hop trip hopero con Rasco y Cat Coffee es una maravilla. Así que os dejo sin más dilación. Terranova, Midnight Melodic. Yo, turn my headphones up a little bit. Yeah, yeah. Yo, watch the pendulum swing, then look what Raz can bring. Calm and deadly. When these fools try to spread me, better get ready. I just dropped my new shit while niggas is out buying new shoes and outfits. Out the kit, the full-fledged double-edged. Slice the head, set to put mics to bed. See in the red. About to see them small dots. You claiming you big time, ain't nothing but small shots. Off the top of the dome, get it on. If hip hop is lost, get Raz to bring it home. Ready to live, and got so much to give. Rewinding my tape, checking my hooks and ad libs. Out the crib, I spit rhymes from the bib. Crack the ribs, rip they ass out and slid. Tell your kids, I rip rhymes back to back. But understand, I only drop mines on dope tracks. Spin the wax at 33 and a third. So what's the word? I'm straight from the suburbs with ghetto respect. So when these great minds connect, we can all get together, then cash them fat checks. So much to give. We get down. So much to give. We get down, y'all. So much to give. We get down. Yeah, yeah, yeah, yeah. We get down, y'all. So much to give. Check it. I captivate the whole crowd and still be catching that black cloud. My hippie raindrops be making they brain stop. Right off the top of the dome, I spit chrome and leave y'all with like 25 chromosomes. They still trying to clone my type of cell sites. The only MC that's equipped with tailpipes. V6 quicker than shit, you ain't shit. Kinda like a basshead smoking that can't quit. Don't ride the dick, they balls is too small. So when they drop lines, I refuse to call. Quick draw, busting your seams like Mitch Green. From one to another, I'm making the switch clean. Try to double team, I'm hitting the tough shots. Working on my trade and smoothing the rough spots. I cream the crop of those without flows. I'm all set to challenge. Get ready to catch blows. So much to give. We gets down. We gets down, so y'all. So much to give. We gets down, y'all. Yeah, we gets down. So much to give. We gets down, y'all. Yeah, we gets down. So much. Yeah, we gets down, y'all. Y'all. Yeah. Yeah. Midnight. Melodic. Check it. Raz. Terranova. Terranova. Taking over. Check it out now. Check it out now. Yeah. So much to give. Yeah. So much to give. Yeah, yeah. So much to give. Suena Terranova en este disco Close the Door. Y ahora nos vamos a... Bueno, claro, creo que son, fíjate que creo que son daneses, lo tengo que mirar, os lo diré después. Los guasos norteamericanos, Joy Formidable, con este shoegazing potente rockero, a veces quizás un poco monótono, pero que tiene una épica espectacular. Este no es su mejor disco, pero es un temazo esta canción. Se llama Dance of the Lotus, el grupo como he dicho se llama The Joy Formidable, y el disco se llama Earth. Así ha sonado yo y Formidable. Qué temazo, Dance of the Lotus. La verdad me encanta. Sí que es verdad que en la intensidad pierden un poco los matices de otros grupos shoegazing, pero igualmente mola mogollón. Y ahora vamos a escuchar del disco Chrome un temazo de otra banda shoegazing, esta muy shoegazing, aunque también rockera, toquecillo americano en la forma de riffear, pero siguen siendo shoegazing en ingleses. Catherine Wheel, de su discazo segundo llamado Chrome, la canción Ursa Major Space Station. Sugeishin. Brutal ese temazo. USA, además es uno de los temas que menos suelo escuchar de esta banda. Así que mola que la haya elegido el random. Shoegazing por ahora, ¿a dónde nos llevará? Fijaos. Un poco de jazz, de club. La voz, Frank Sinatra. In the Wee Small Hours. Es un disco que me bajé en su momento porque lo recomendaba mucho. Es una expresión in the Wee Small Hours que es como... de madrugada, se puede decir, pero haciendo el mal. No llega a ser de gaupasa, pero está un poco ahí en el límite. Ten en cuenta que la visión anglosajona de la juerga empieza y termina antes. Pero sí, se podría decirse que es una mezcla entre crapuleo, gaupasa y simplemente de madrugueo. Os dejo pues con Frank Sinatra, que nadie mejor canta a esos momentos de la vida, en este Glad to be Unhappy. Look at yourself, if you had a sense of humor, you would laugh to beat the band. And look at yourself, do you still believe the rumor that romance is simply grand? Since you took it right on the chin, you have lost that bright toothpaste grin. My mental state is all a jumble. I sit around and sadly mumble. Fools rush in, so here I am, very glad to be unhappy. I can't win, but here I am, more than glad to be unhappy. Unrequited love's a bore, and I've got it pretty bad. But for someone you adore, it's a pleasure to be sad. Like a straying baby lamb with no mammy and no pappy, I'm so unhappy. But oh, so cada vez me gustan más los crooners, lo único que puedo decir. Sobre todo si es de este rollo tan, pues eso, nocturno. Y bueno, ahora nos vamos a ir a otro espectro, a una música que Frank Sinatra odiaba, el rock, y al más ácido y heavy que existe en el Reino Unido. Se trata de una banda de Bristol que nació en medio de todo el infierno del, bueno, infierno entre comillas, a mí me gusta, del trip hop, y decidió hacer psicodelia pesada, heavy. Y encima, casi desde el principio, mandar a la mierda las estructuras, la seriedad, sacar solo discos que son ensayos con 300 copias, convertirse en un grupo de culto por eliminación y ser los putos amos. Son The Heads, y de este disco llamado Undecided, que forma parte de mi biografía sentimental, algún día os lo contaré, Dishon Out. We'll be attempting to communicate an act of a new generation, a happening, an event, an occurrence, if you will, that to some seems most ordinary, while to others borders on the occult. A rock festival is not something you program, but rather something with which you try to keep up. We foresee a day of chasing images, pursuing sounds, of trying to keep pace with the action. Y Rollins, el random del programa de hoy se va a pasar al jazz y la canción que vais a escuchar se llama San Thomas. Yo Sonny Rollins no le controlo demasiado, sé que es un saxofonista relativamente moderno si se habla del jazz, pero suena... Thank you. Y después de Sonny Rollins, pues vamos al Reino Unido, bueno, Irlanda concretamente, a Roy C. Murphy y la banda que tuvo y que de alguna manera tocó tangencialmente el mundo del trip hop y el down tempo, aunque más bailable, Moloco. Es una banda que la verdad es que merece ser revisitada, sin lugar a dudas. Y bueno, mejor momento que este programa random creo que no hay. Nunca pude ver a Moloco en directo, nunca he podido ver a Roy C. Murphy, me da mucha rabia porque tiene una voz que me encanta. Esta canción es bastante bizarra, se llama Party Weirdo. Ahora os lo confirmo. Efectivamente, Party Weirdo, y es de un EP que sacaron, pues os voy a decir el año, porque yo creo que es de los comienzos. Ah, no tengo el año, fíjate. Cuando la metadata te falla, ya os lo diré después. En cualquier caso, os dejo con Party Weirdo de Moloco. Early, sitting around here. Didn't Pasamos de Moloco, seguimos con la música de baile, un pelín más oscura y más hard, y con un toque hip hop que le da la colaboración que la banda Leftfield hizo con el grandioso y único Roots Manuva en un singlazo de los 90, de finales de los 90, del disco Rhythm Stealth, la canción Dusted. Brutal, es un temazo. Steaming on. left side, set to step to the high. Left in the field now, looking good. Went to this way, would bounce. Proud to renounce, I'm steadfast. Stuck in my way, I heed not no hearsay. I put my trust in my own perceptions, of knowledge of self. Down like good, man, we got this. Down like good, man, we got this. Guitar. Yourself into hard luck. Guitar. The power of the inner eyes bends the strength of we. Groove, word, burst to the next round. Motion splendid, it bring quality. Now my foresight, see, with enough clarity. Motion splendid, it bring quality. Now my foresight, see, with enough clarity. Los siguientes en entrar en este programa random que ha sido creado a medias en el estudio 1 de Irola Erratia y en el hogar del desenterrador es The Duke Spirit, otra banda inglesa, en este caso más rock, aunque en este disco ya del 2017 las atmósferas ocupan una gran porción de la música y los ritmos rockeros han disminuido mucho. Aún así, Lila Moss tiene una voz increíble y siguen siendo una banda a tener en cuenta. El disco se llama Sky is Mine y la canción que vais a escuchar, Bones of Proof. Por cierto, esta chica habla castellano muy bien y la entrevisté cuando vino a tocar a Bilbao hace ya la friolera de 16 años. Break this. Go now and seek. Pasamos del rock inglés con tintes britpoperos y un poco atmosféricos a la electrónica experimental de Download, una banda canadiense que curiosamente está compuesta por dos miembros de dos proyectos súper influyentes en el mundo de la música industrial. Estamos hablando de Skinny Puppy, y en el caso del miembro que también estuvo en Skinny Puppy y está en Download, es Kevin Key. También en la formación estaban Dwayne Gettel y, no siempre pero de vez en cuando, Mark Spivey de Dead Boys on Air. Y yo conozco a Download por la remezcla que hizo de Scorn. Como muchas otras bandas que remezclaron el Evanescence, pues desde ahí conocí un mundo de música experimental bastante infinito. El mundo que, valga la redundancia, habita Download es el de gente como Autechre, como Aphex Twin, pero un poco a su manera. Genesis P. Orridge también estuvo metido en Download. La verdad es que es un proyecto que tengo que repasar con más detenimiento, porque al fin y al cabo yo me bajé dos discos de ellos, el 3 y el Stanley Eyes of Pain. No, The Eyes of Stanley Pain, perdón. Y no volví a prestarles atención, pero han sacado más cosas desde entonces y debería de escuchar con detenimiento. Y ahora estoy viendo que Dwayne Gettel, el que fundó el grupo, murió en el 95, así que básicamente ha sido un proyecto del que fuera miembro de Skinny Puppy, Kevin Key. Así que yo creo que, claro, es un proyecto que, bueno, es cada vez más irregular, cada vez lanza menos, más cosas retrospectivas, tiene sentido. En cualquier caso, la canción del disco Eyes of Stanley Payne, 100, o Cyan, Influence. This is the time we make noises. Playing the game of mixing. And we are contrived to play this. It is a painful thing to be alone. But more painful still, to be light. More painful still, to have to be so, so polite. so bad when one believes in nothing. To have ideas, to have a philosophy, to buy one's experience, one's life. Yet it still gets destroyed, mutilated. It is so easy to destroy. Amputate your destiny. You probably think I'm trying to justify events to feel less pain. Painkiller. Yeah, for really. Y ahora pasamos a una canción que ha saltado en el random, absolutamente, de un random encima el que tengo en casa, compuesto de una base de 100.000 y pico temas, con lo que es mucha casualidad. Pero se trata de una colaboración de Jason Williamson, de los Sleep for Mods, que ya sabéis que son favoritos del programa, con una banda nueva que no conozco absolutamente nada, que ha sacado un EP hace muy poco. Se llaman Tencho Il Move Sporadic. La canción se llama Who's on the One y, como digo, tiene a Jason Williamson colaborando. Y todo esto, ¿por qué tengo esta canción? Pues porque quiero hacer un... Todavía falta conseguir canciones, pero quiero hacer un programa solo de colaboraciones de Jason Williamson, porque si bien Sleep for Mods mola muchísimo cuando él aporta su voz a temas de otras personas, como a Leadfield, como a Scorn, como a... The Bug y bueno, y muchos más, entre ellos el que vais a escuchar ahora, Who's on the One. You're now in line on panic room number 9. Tenshu, IMS, oh. Gordons, Star Trek Records. You know how we do this thing. Yo, the lyric. lyrics dazzle. Quick to make wicked witches cackle. Sick as Scrabble, flipping like a vicious jackal. Sat at the table with dinner candles, eating a baked pie made from forbidden apples. Yo, don't give me hassle, cause I don't need the BBC. When you get flung into the English Channel, I keep winning battles. I'll soon be praised in a Christian chapel and get name dropped in Christmas carols. Quickly travel through any literate living mammal. I will unravel the most witty distinctive angle. Sip a snapple, then grip tight and twist a friggin' ankle with a UFC submission grapple. The illest action, MC with bar tunes sharper than harpoons. You choke like car fumes. Your soul depart soon. Approach and a fast doom is tea. I've got a dark side like a heart. I got blocked by the bun, mate. Oh dear. Same old Forest and beer. Hooters. It gets them in. The Coke Knights of the Round Table sin bin. And I made it. Paid the man back in the loos. We use safe shit. Dash the cash. Disposable money. Got flicked after rent cash. Funny. Who's on the one? Who's on the one? Who's on the one? Yo, call assistance. You're gonna fall or break all restrictions. I got the tools to rule the kingdom. Try school the infants. Putting passion in your bullshit wisdom, but you're just venting air like a cooling system. Forever preaching mental freedom, yet you live within the endless readings of a professor's teachings. Fuck you, let them see it. You get chokeslammed so hard, you're gonna fall through the devil's ceiling. No, I don't believe that you're a noble leader. I'll be smoking reefer, cracking up at the Mona Lisa. It was me who put that cooling to your home at Easter and got Darth Vader to breathe down the phone receiver. It's now or never, I'm down whatever. And I don't need a huge guest spot to make my album better. Cause my shit is grade A, like wow that's clever. While your shit is grade A, like cloudy weather. Who's on the one? Who's on the one? Who's on the one? Who's on the one? Bueno, ahora es el turno de Alaska y Paradox, que parecen ser la misma persona, de origen probablemente hindú, aunque es británico, pero con este nombre, pues Dev Pandya, con Y. Parece ser que en los últimos años se ha pionerizado un tipo de drum and bass llamado drum funk, que intenta coger patrones antiguos de drum and bass, o resampleados, o originales, y darles un continuo cambio para que parezca algo distinto. La verdad es que, bueno, dentro del drum and bass, que es un estilo del que poco se puede conseguir, es muy interesante. La cuestión es que se hace llamar Paradox y se hace llamar Alaska. El track que tengo yo se llama Alaska and Paradox, pues bueno, con todo sentido del mundo es la misma persona. Es de las recopilaciones hechas por Ritty Bukem en su sello Good Looking Looking Good, y la canción se llama Space Age. Space Age. sorpresa en el programa. ¿Quién habría dicho a estas alturas que la música brasileña iba a tener cabida en el Desenterrador? Pero después de que en su momento pusiera a Marcos Valle, que fue precisamente el músico brasileño que me descubrió un lado muy interesante de la música brasileña, sobre todo cuando fusiona con estilos ajenos, pues como el jazz, el funk, la electrónica, etcétera. Pues bueno, gracias a Marcos Valle encontré un hueco muy, muy importante para rellenar en la música brasileña. Y bueno, pues de ahí a Gilberto Gil hay un paso. Aunque se me hace un poco más duro porque la bossa nova y la samba nunca, nunca han sido mis estilos. Desde luego, en conjunto, suena muy bien. Y se nota que es un musicazo, en Brasil ultra popular, en el mundo también. Un montón de gente ha hecho discos con él. Es una figura que ya tiene 79 años y sigue siendo relevante. Y bueno, qué narices. Vamos a darle un hueco en el Desenterrador, porque la sesión random manda y la canción que vais a escuchar de Gilberto Gil se llama Aquello Abrazo. volvemos a la electrónica experimental, volvemos al universo de Autecre, esa banda que tanto ha escuchado el Desenterrador en los últimos 20 años y que tantas veces ha sonado en el programa. El Random ha escogido el disco Amber y la canción, ahora mismo os la digo, aunque los títulos de Autecre, mira, esta tiene un título normal, Montreal. Supuestamente son generados por algoritmos, o sea que, pues eso, que lo mismo el algoritmo ha generado una palabra que compone las letras de Montreal, pero de una manera totalmente casual. En cualquier caso, lo importante es Autecre, el sonido auténticamente único del dúo, y el hecho de que 20 años después de haberlos escuchado por primera vez, siguen siendo importantísimos para el Desenterrador. Random Desenterrador. We'll be right back. Seguimos electrónicos, nos vamos al minimal techno dub techno de Basic Channel. Bueno, no exactamente Basic Channel, sino el dúo, pero bajo el nombre de Rhythm and Sound, del que ya, como sabéis, hice un programa, del que estoy bastante orgulloso además. Y bueno, la canción que vais a escuchar se llama Bossman y es una remezcla de Tiki Phantom, habitual colaborador. A ver qué os parece. Boss me, boss, boss, boss me, you're still home. When I work for my pay, I beg you give me. Don't hold it up, no. No story. Checking out the boss. Y me despido de todos vosotros y vosotras con un artista que es una de las favoritas del Desenterrador. Ya le dediqué un programa y yo creo que le quiero dedicar muchos más, porque se llama Christine Hertz. La banda madre por la que la conocí son las Throwing Muses. Y bueno, escribí un libro en el que contaba sus luchas con lo que ella creía que era... Al principio creía que era depresión, luego bipolaridad, y al fin y al cabo fue detectado como desorden postraumático. Por un accidente que la atropellaron cuando era pequeña, tuvo el desorden y desde entonces, cada vez que componía una canción y la tocaba, sentía que la que le había inspirado esa canción era una persona que no era ella y la llamaba Rat Girl, de ahí el nombre del libro que escribió. en el que contaba un poco cómo grabaron Throw Me Missy, su primer disco. Y bueno, en el libro hace referencia a todas las letras de las canciones de Solitario suya y de Throw Me Missy que tienen partes autobiográficas. Y bueno, yo he extraído esas canciones y haré en su momento un programa en el que sonarán las canciones seguidas, sin más dilación. Y todo esto viene al caso de que vamos a cerrar ya este programa random. Si todavía estáis en casa y queréis salir a tomar algo, veniros al Charrasca, al Gasteche en Basauri, que estamos celebrando 35 años de radio. Y si no, os dejo con este Spain de Christine Hales, que me parece precioso.